Grandes cosas hizo el Señor por nosotros y estamos rebosantes de alegría. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía que soñábamos. Nuestra boca se llenó de risa y nuestros labios de canciones.